yo veo tus dedos de mimbre. Quiero saber por qué los veo. Todas las flores del sol en el campo. Una mañana llora la lluvia. Quiero saber por qué la llora. Saber por qué lo creó. No quiero un signo que anule mi alma. Oh, solo recuerdo tus dedos de mimbre. Quiero saber por qué recuerdo. Saber por qué los...